Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Está bien que uno labura en televisión, ¿no, Beber? Nosotros somos bichos de televisión también, laburamos hace años. Bueno, algo así. Pero a mí me da un poco de vértigo esto de tener una cámara de televisión acá. Pero usted es una figura. No, no. Una figurita soy yo. Sí, soy recupero, que no la conseguía nunca. Cuando jugué. Pero no, a mí me intimida un poquito esto. A mí la cámara siempre me da un poco de, como de cosita, ¿no? A ver, estamos... Acá la que está haciendo Juan acá. Yo, la verdad, es un milagro lo que están haciendo los muchachos. Porque, a ver... No, es un milagro que estemos acá. que estemos por cumplir 3 años, claro. Miren lo que les digo, es un milagro. Ya se van a dar cuenta. A ver, les contamos a los que nos están escuchando, los tempraneros que ya sintonizan a M990, que hoy, si tienen ganas y si tienen la tecnología, que es muy poquita la que necesitan para poder ver el programa a través de una pantalla, en este caso de una computadora. Porque nuestro amigo Víctor de Genaro, siempre tan entusiasta, suele decir, vamos a salir en televisión. Y en realidad, si nos ponemos así como en estricto, no es televisión, es internet. Es la posibilidad de ver imagen a través de la web. Y eso es lo que puede hacer hoy. Hoy, gracias al laburo, estamos tratando, gracias al laburo de nuestros compañeros de la Uno TV, que es este canal de comunicación que ha creado la Lista Uno, en este caso Germán Abdala, de cara a lo que son las próximas elecciones en la CTA del 23 de septiembre. Ya estamos, ya, el próximo jueves. Nosotros vamos a tener la posibilidad, a lo largo del programa de hoy, de subir imágenes de lo que pase aquí, en nuestro programa, en Sobre la Hora, a lo largo de las siguientes 2 horas. Un programa que, como todo programa previo a una elección tan importante como la que vamos a protagonizar todos los trabajadores y trabajadoras argentinos afiliados a la CTA el próximo jueves, no podía menos que reflejar buena parte de lo que ocurrió en los últimos días y de lo que va a pasar en las próximas horas. Y por eso vamos a tener algunas presencias importantes aquí en el piso. Estarán compartiendo con nosotros el mate y la mañana Hugo Cachorro Godoy, que en un ratito ya va a estar llegando aquí a los estudios de Splendid. Va a estar también, bueno, como de costumbre, nuestro columnista Víctor de Genaro. Estableceremos contactos telefónicos muy importantes también con dirigentes de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, preparamos un cierre de programa con la presencia de Pablo Micheli, seguramente a través de la línea telefónica, con quien vamos a establecer un diálogo de cierre, una suerte de balance de lo que fue, de lo que está haciendo esta campaña tan intensa que han vivido y hemos vivido todos de cara a las elecciones del próximo 23 de septiembre. Así que en un ratito nomás yo les confirmo cuándo ustedes nos van a poder, iba a decir sintonizar, mira que estoy más viejo que de la época que el pedo se tiraba con onda, era eso, era el sintonizar. Es como una, ustedes van a entrar a la computadora, van a entrar a internet y le vamos a decir dónde nos va a poder ver a través de la pantalla en imagen. Está el Negro Del Frade del otro lado. Negro, ¿qué haces? ¿Cómo les va? Buenos días. Y extrañándolo, mire, extrañándolo. Lo que pasa es que hoy tenía un compromiso ineludible. Si no juega Central, ya perdieron el jueves usted, o el miércoles, ya está. ¿Qué agrandado que está por los 4 goles que le regalaron a él, ¿Y qué quiere? Y espere que venga de Genaro, a ver cómo lo sobro. Kirchner reunido con Maradona y le regalaron estas cosas. Una maravilla lo nuestro. Es el oficialismo total. Bueno, sí, bárbaro. ¿Qué pasaba? No, lo que pasa es que hoy, en realidad, la que juega es mi hija mayor Victoria con su primer torneo de gimnasia deportiva. No, la Vicky, ¿pero dónde? ¿Dónde juega? ¿Dónde compite? El Club Atlético Provincial, que es un club histórico de la ciudad de Rosario, creado allá por 1903, así que vamos a estar allí con toda la familia, alentándola. ¡Qué lindo! Cuando camine sobre la viga, haga la vuelta pajarito y esas cuestiones. Yo, a ver, déjeme decirle algo. Yo que la conozco a la Vicky, nunca vi una piba que es de goma, Victoria. No, pero en serio, Victoria se pone a hacer monerías adelante de nosotros mientras tomamos mate. Y vos, y de toda esta Victoria, eso es Victoria. Y la ves enrollada que parece un... Estira la gamba, se cuelga contra las paredes. Es impresionante la agilidad que tiene su hija, que seguramente no la heredó de usted, Fran, déjeme decirle. Usted sabe que eso me da serias sospechas. Serias sospechas sobre los amoríos de mi mujer. Qué lindo, qué lindo la Vicky. Bueno, mándele un beso grande y disfrútelo porque usted se lo merece también. Usted que es un padrazo, así que... No, vamos a ver qué pasa. Estaba pensando en qué despedida que nos hizo Marino recién. Realmente extraordinaria la convocatoria de Marino para la presentación de nuestro programa. Justo estábamos comentando eso, Carlos, con Mauro. No se escucha Marino, me decía Alejandro. Alejandro lo cruza siempre, Eduardo, en otra emisora, y nos escucha, ¿no, Ale? Sí, sí, sí. Y la verdad que es un ferviente entusiasta del programa. Y la verdad que las palabras están muy buenas, porque lo último, una de las últimas cosas que dijo es, porque en este programa se dicen cosas que en otros se saben, pero no, pero se no pueden decir. Sí, sí, por eso, me impactó mucho el cierre que hizo Marino, y por supuesto que es un agradecimiento que compartimos allí en la mesa y viene muy bien, como ustedes dicen. A propósito de esto, déjame que quiero meter un bocadillo sobre esto de los programas en donde se dicen cosas que otros no dicen. Vos sabés que el otro día me quedé pensando acerca de la supuesta independencia que a veces se le reclama a los que trabajamos dentro del periodismo, a los que hacemos un trabajo de prensa desde hace tantos años, como nosotros, que somos laburantes de prensa, laburantes del periodismo y de la comunicación. Y pensaba que a veces, yo prefiero claramente que me digan desde dónde se habla, para identificar sin temores y sin dudas a las personas que nos están dando determinado mensaje, ¿no? Claro. Pensaba de qué forma se disfrazan muchas veces de supuestos independientes aquellos que nos bajan línea. Y no voy a hablar de TN, voy a hacer una referencia a un colega al que respeto y valoro mucho desde hace muchos años, pero que últimamente, que es Eduardo Liberti. Pues es que yo el otro día lo escuchaba a Eduardo Liberti hablar de las elecciones de la CTA con una supuesta imparcialidad que a las claras no tiene Eduardo, porque Eduardo forma parte de un grupo político que apoya la candidatura de Hugo Yasky y de la lista 10, ¿no? Y hablaban como haciendo, viste cuando se arman preguntas como para parecer independiente, pero que a las claras vos te das cuenta que lo que estás haciendo es llevar agua para el molino de la persona que tenés sentada ahí, y en este caso era Hugo Yasky como invitado del programa, al que yo sigo escuchando, debo decirles, porque creo que es un programa de esos que ha marcado huella en una época en la radio y que todavía tiene algunos destellos, porque Eduardo Liberti es un gran locutor y un gran armador de programas de radio desde el punto de vista estético, más allá de eso, las cuestiones ideológicas, y por eso también lo respetamos mucho, ¿no? Pero esto de y nos criticaban a nosotros, no al aire, sobre esta cuestión de bueno, pero hacen un programa para la lista 1 y no hablan sobre... No, esto claramente ustedes lo saben, lo supieron desde el comienzo. Este es un programa que se hace, que se financia con el enorme esfuerzo de organizaciones sindicales, una de las cuales la más importante, la Asociación de Trabajadores del Estado, que sabemos, y esta semana ha quedado muy claro, en un plenario que se hizo en el anfiteatro de Eva Perón, allí en la sede de AT Nacional, que juega a favor, de manera contundente, de la lista número 1. Entonces, digo, nosotros no tenemos nada que ocultar sobre esto. No, porque aparte, lo hemos dicho desde el primer programa, y lo cierto es que a esto hay que agregarle algunas otras firmas muy importantes en la historia del periodismo argentino, como fue la muy triste doble página que publicó Berbisky la semana pasada, en Página 12. ¡Terrible! En un ataque deliberado contra una de las figuras históricas que tiene la Argentina, que nosotros tenemos el privilegio de que sea nuestro amigo, que es Víctor de Genaro. Pero esto tiene que ver con las miserias de muchos periodistas que intentan hoy posar de progresista cuando durante mucho tiempo se mantuvieron callados, miraron para otro lado, siempre estuvieron esponsoreados por grandes bancos, por distintas organizaciones. Y me parece que es interesante marcar esto, porque lo que se está definiendo es efectivamente el destino de la única central obrera que puede plantear un pensamiento independiente y absoluta autonomía de las patronales. Dentro de las patronales, los gobiernos, y esto es lo que me parece que es necesario que los trabajadores hoy lo piensen, especialmente en los sectores que seguramente todavía mantendrán dudas, porque no solamente votan los aparatos. Acá la CTA justamente ha dado la posibilidad de que cada trabajador y cada persona que quiera ser trabajadora y no la dejan, pueda votar. Y me parece que allí donde no llegan los aparatos, pero en donde aparece la libertad del ser humano, lo mejor que puede pasar es pensar sinceramente en la marca que ha dejado la CTA desde su origen, que es justamente la autonomía de las patronales, insisto, entre ellas la de los gobiernos. Y me parece que eso es fundamental. Incluso para aquellos que adhieren al kirchnerismo, es mucho mejor que la CTA siga siendo independiente y que no sea un apéndice del kirchnerismo. Totalmente, totalmente. Y pensaba, ¿no?, en esto que decís. Recién hojeábamos los diarios de hoy y veíamos un suplemento a todo color de 4 páginas en página 12, en este diario que desgraciadamente se ha transformado casi en una dependencia del boletín oficial. Un house organs. Sí, claramente, un house organ del gobierno. Algo que desgraciadamente ocurre, porque, a ver, no estamos en contra de que la prensa exprese su pensamiento político y que sus investigaciones y sus editorialistas vuelquen sus opiniones. Ahora, claramente vemos que Página 12 se ha transformado en un house organ del gobierno, lo cual, lamentablemente para su historia, lo termina transformando en algo que tiene muy poco que ver con la idea que uno concibió cuando seguramente se creó Página 12. Pero decía, en el suplemento este de 4 páginas promocionando la lista 10, viste cómo es esto de la publicidad encubierta, o sea, parece un suplemento del diario, seguramente chiquitito en algún ángulo figura el espacio de publicidad, indudablemente si se pagó o no se pagó, ya no es metier nuestro, pero está claro que el volumen desplegado de fondos destinados a la campaña, que la lista oficial de la CTA, la lista que representa al actual oficialismo de la CTA, ha desplegado, es sensiblemente superior al modestísimo recurso que ha podido poner la lista 1, que yo creo que se suplió con el cuerpo de su dirigente. Y acá está ya sentado, y ahora lo voy a saludar, Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo te va, Cachorro? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias por venir, ayer, a ver, contame el raid de ayer, porque ayer yo te vi cuando llegabas a Avellaneda, pero ya venías ¿de dónde? ¿De Pacheco? ¿Cómo fue lo de ayer? Sí, ayer estamos haciendo actos de cierre en gran parte de las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. Más de 48 actos se están haciendo de cierre. Y ayer hicimos actos de cierre en varios lugares, en algunos lugares de esos estuve yo, estuve a la mañana en el hospital de Pacheco, en Tigre, al mediodía estuvimos ahí en Avellaneda, y después hicimos un acto hermoso en Morón. La verdad que fue maravilloso porque había más de 600 compañeros en la misma plaza donde en el año 96 iniciamos la marcha por el conurbano bonaerense, que culminó ese año 2006, ese día culminó el 8 de agosto, culminó la marcha en Quilmes, en un acto donde estuvo Farinello, pero ese mismo año se concretó pasar de ser Congreso de los Trabajadores Argentinos a Central de los Trabajadores Argentinos. Víctor recordó ese hecho ayer cuando estábamos en la plaza juntos, y la verdad es que es muy importante. Hoy, después de acá, vamos a hacer una presentación de un proyecto de ley para que se presente, para que sea aprobado en la legislatura provincial, el reclamo a los intendentes para que se constituya un fondo provincial para promover el presupuesto participativo. En San Miguel lo vamos a hacer, en la sede que la Universidad de Luján tiene en San Miguel, ahí junto con los compañeros de el movimiento, donde está Eduardo Balán y otros compañeros. El Culebrón Timbal. Vamos a presentar ese proyecto, Carta Popular es el movimiento. Carta Popular, ¿no? Está el Culebrón Timbal y otras organizaciones más que han promovido el presupuesto participativo, lo están haciendo en toda la provincia, y desde la CTA Provincia también vamos a presentar esto. Bueno, después charlamos largamente con Hugo, se va a quedar con nosotros nuestro candidato a secretario general en las próximas elecciones en la CTA de la provincia de Buenos Aires, pero te das cuenta, ¿no, Negro? Lo que queríamos contar, esto de cómo el esfuerzo intenta suplir un aparato de prensa montado indudablemente con recursos que uno entiende, espero que así sea, no son de la CTA, porque ya estaríamos hablando de algo indebido, pero deben venir de algún lado, me imagino. Sin duda, si además, si querés, hay que contrarrestar esto que te cuenta Cachorro, de lo que venimos sabiendo de estos 30 cierres en distintos lugares de la geografía de la Argentina, con otro tipo de definición que se dio esta semana, Mauro. A ver. Fíjate, nosotros ya veníamos anticipando el sábado pasado que se iba a producir un hecho que merece ser discutido en su amplitud. Paraná Metal está cumpliendo en el día de hoy con 16 días de corte en la autopista Rosario-Buenos Aires. Porque hay 1.200 familias que han quedado afuera por la disposición del amigo de la familia gobernante, Cristóbal López, de dejarlos tirados allí porque no les puede pagar 1.500 pesos por quincena. La presidenta de la Nación fue a festejar los 75 años de la Asociación Empresaria de Rosario al City Center, al casino de Cristóbal López, a muy pocos kilómetros del corte de la autopista. Cristóbal López el año pasado, y escuché la cifra, Mauro, Cristóbal López duró el año pasado por estos favores presidenciales 2.000 millones de pesos por sus casinos. 2.000 millones de pesos. 3.858 pesos cada 60 segundos, Mauro. Y no le paga una quincena de 1.500 pesos a los trabajadores porque, al mejor estilo de los años 90, porque su matriz de pensamiento es esa, dice que 1.200 trabajadores son inviables. Y te sumo un dato político, Carlos, porque los trabajadores de Paraná Metal, tengo entendido, iban a ir a protestar justamente a la puerta del casino, donde se presentaba la presidenta, y por pedido expreso del gobierno, del jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, de Carlos Tomada, le dijeron que no fueran, porque si no iba a ser mucho más difícil solucionar y recomponer su situación laboral dentro de la empresa. Sí, sí, lo llamaron desde el jueves a la mañana, me decían los muchachos. Sierravino. Roberto Sierravino, jefe de gabinete del Ministerio. Esa protesta frente al City Center. Pero me parece que esa es una cuestión muy fuerte sobre lo que significa, por un lado, el discurso, los negocios, por el otro lado los trabajadores en la ruta, y por el otro lado lo que dijo la propia Presidenta de la Nación, con una extraordinaria honradez, cuando le dijo a los jóvenes militantes del kirchnerismo que nunca los sectores acomodados en la Argentina ganaron tanto dinero. Nosotros siempre decimos aquí una frase popular, a confesión de parte relevo de pruebas. Ganan más lo que más tienen en la Argentina. Entonces la Central de Trabajadores Argentinos, que es la garantía de una clase dirigencial, gremial, honesta y crítica, tiene que votar por sus fuentes, por sus orígenes, por sus raíces, por eso de ser independiente de estas patronales, entre ellas el gobierno, entre ellas Cristóbal López, que en definitiva son las dos caras de la misma moneda, porque es la única manera y la única garantía que nuestra clase obrera tenga una dirigencia política sindical que no tenga nada que ver con esto, que termina siendo que ganen más los que más tienen, como dijo con absoluta honradez intelectual la Presidenta de la Nación esta semana. Bueno, esta va a ser la trama del programa de hoy. Pasan 21 de las 8. Negro, vos vas a tomar contacto nuevamente con nosotros en un ratito, porque queremos tenerte aquí a lo largo del programa para poder compartir la entrevista que ahora nomás, después de la música, arrancamos con Hugo Cachorro Godoy, candidato a secretario general por la lista 1, Germán Abdala, en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones de la CTA. Este va a ser el tema principal del programa de hoy, porque el jueves 1.400.000 aproximadamente trabajadores y trabajadoras en toda la Argentina, tenemos la enorme oportunidad y la enorme responsabilidad de dirimir una elección en la que vamos a definir el futuro de nuestra central. ¿Qué central de trabajadores queremos para los próximos años? Nosotros creemos que este es el camino, el que les venimos contando, el que les venimos mostrando desde hace ya varios meses, cuando se definió claramente cuál era la intención, cuál era la plataforma y quiénes eran los compañeros y las compañeras que nos iban a representar. Hoy, varios de ellos van a estar aquí desfilando por los micrófonos de Radio Splendid y tal vez en un ratito también les podamos confirmar que lo puedan ver a través de nuestro portal, La Uno TV. Así que, Nero, en un ratito retomamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Un abrazo para todos, para Cachorro y para toda la gente que está allí. Un abrazo grande, Negro. Espera, que vamos a decir algo que es importante. Si usted se quiere comunicar, porque además Cachorro, Pablo, que va a estar Michelle en un rato, Víctor de Genaro, quieren escucharlos, quieren responder preguntas, pueden hacerlo. Tenemos dos líneas telefónicas. Así es, Mauro. La primera, esa es mía. 4-535-5900. Yo te presto la de Carlitos del Frade. Con el 011 desde cualquier otra parte del país. 4-535-5999. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Vamos por más CTA. Los trabajadores y las trabajadoras votamos por la libertad y la democracia sindical. Votamos para reafirmar el proyecto de nuestra central. El 23 de septiembre, votá Lista 1, Agrupación Germán Abdala. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Nacional. Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital. El 23 de septiembre, votá Lista 1. Vamos por más CTA. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Por el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida. 28 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos con Hugo Cachorro Godoy, acá en nuestro programa, en nuestros estudios, aquí en Radio Splendid, mateando y mirando los diarios, repasando, viendo de qué forma el sistema de medios está jugando a las claras una ficha importante al triunfo de la lista 10, a la lista que lideró Boyacki. ¿Y qué va a ser? Es así. Juegan para sí, con lo que tienen. ¿Tienen un diario del gobierno? Lo tiene la Berbisky acá apoyando la lista de todos. No, dicen. Bueno, lo que... Lo de Berbisky, la mentira, la verdad. La mentira y la infamia de algunos personajes, la verdad que es triste. Es triste y lamentable. Son cosas, pérdidas enormes para... Cuando se pierde el rumbo... Uh-huh. Y entonces, mejor hablar de lo que estamos haciendo los trabajadores. Totalmente, y totalmente. De lo que estamos construyendo, porque lo que no hay que dudar es que este debate se ha masificado de tal manera, porque la CTA ha crecido a pesar de muchos. Y muchos que no pusieron un granito de arena y que en muchas iniciativas de la CTA... la acompañaron a regañadientes, hoy tienen que estar protagonizando este debate, porque la CTA existe más que les pese, y la CTA va a abrir después de este 23 un camino de profundización de la fuerza de los trabajadores en el protagonismo del debate político en la Argentina. Uh-huh. Pensaba, Cachorro, cuando uno... A mí no me tocó nunca estar en una instancia electoral de esta magnitud, ni siquiera como periodista, te digo, creo que es absolutamente inédito que casi 1,5 millones de laburantes tengamos la oportunidad de elegir a nuestra representación sindical. Pero me pongo por un instante en tu lugar y pienso, a lo largo de esta campaña enorme que has encabezado en la provincia de Buenos Aires junto a otros compañeros y compañeras, te deben haber quedado instantáneas, ¿no? Fotos, esas cosas que vos decís, mira, el día que fuimos acá, la tarde que pasamos por allá, el mate que me tomé con este caballero, con esta compañera en tal lugar. Y como creo que las campañas son eso también, es el mano a mano, es el mate al compañero a la vera del piquete. Quería compartir con vos eso y quería que lo compartiéramos con los oyentes. ¿Qué momentos para vos te marcaron a lo largo de estos meses de campaña? Hay dos muy fuertes, ¿no? Uno en el Mar del Plata. El Mar del Plata es un lugar, es una ciudad donde es una de las ciudades que hace años viene siendo capital de la desocupación. Uh-huh. O sea, detrás de la promocionada y publicitada ciudad feliz está una ciudad con enorme desocupación, con mucha pobreza, pero también con muchos movimientos que han dado respuesta. Uh-huh. Uno de esos movimientos los ha encabezado la hermana Marta. La hermana Marta es parte del movimiento Chico del Pueblo, una monja. Desde hace años venimos compartiendo cosas. Inclusive este año, una de las marchas en la que denunciamos el hambre es un crimen, mal que le pese a alguno dirigente de la CTA porque inculpa al gobierno... Y es cierto, porque el gobierno tiene la responsabilidad. Tiene la posibilidad de terminar con el hambre y no lo hace. Entonces tiene responsabilidad, en eso no se equivocan. En esta marcha, bueno, la verdad que fue muy muy linda. Y la compartimos una vez más con Alberto Morlachetti. Pero hicimos, 2 meses después de esta marcha, hicimos un acto en la ahí en Mar del Plata, en la sede de Luz y Fuerza Mar del Plata, del sindicato, el sindicato que fundó FETERA, nuestra central de trabajadores de la Argentina. Y donde hoy es secretario general tu compañero en la cabeza de la lista, está ahí. José Rigane, exacto, acompaña a Pablo en la Nacional. En la Nacional. Exacto. Y el compañero, el adjunto de él, Ángel, es el candidato a secretario general en Mar del Plata, y que entre paréntesis ganaron un conflicto de más de 20 días contra la multinacional Camusi, que violaba sistemáticamente el convenio colectivo. Lograron triunfar, que respeten el convenio colectivo y que le paguen los 20 días caídos. De estas pequeñas cosas se va haciendo también la construcción de la central, porque son los pequeños triunfos los que van alumbrando el triunfo grande. Pero la anécdota, porque sinceramente en ese momento me llenó de emoción, porque al finalizar el acto, fue un acto muy cálido, muy lleno de gente, pero se acerca la hermana Marta y me dice, habíamos ido ese día también con Víctor, y me dice, cachorro, compartir con ustedes me reaviva la esperanza. Uy, no me digas eso, le digo, que me lo estaba diciendo la hermana Marta, ¿viste? No cualquiera. Y además te digo una cosa, cachorro. Hoy decidí afiliarme a la CTA. ¿Viste? Hay cosas que uno cree que están. El Movimiento Chico del Pueblo está en la CTA, Alberto Morlachetti también, pero hay dirigentes que no habían tomado esa decisión personal. La tomó en ese momento, y no por nada, no por ninguna intención secundaria de decir, bueno, voy a votar, porque ya estaba cerrado el padrón electoral. No sumo un voto. Ahora, sumo una cuota de autoridad moral, de autoridad, sí, en la vida moral y ética de nuestra central, enorme. Y en lo personal te aseguro que ni te cuento, bueno, ¿no? Que te digan esa cosa. Déjame sumarte algo muy chiquito, porque tiene que ver con esto, y tampoco sumo un voto en este caso. Ayer yo participé del acto que se hizo de la radio abierta en Avellaneda, para cerrar la campaña también en Avellaneda, con un acto chiquito en términos de que no cortamos Mitre, pero estuvimos ahí un grupo importante de compañeros y de compañeras. Ya le habíamos cortado 2 días. Exacto. El quilombo había sido 2 días antes, cuando hicimos la gran marcha. Pero mi vieja, que estaba conmigo en este caso, se había venido a quedar unos días a casa, me dijo, te acompaño. Entonces vino mi vieja. Y yo estaba en el acto, me tenía que ir a hacer una consulta médica con mi bebé, ahí a una cuadra, le digo, mami, vamos a hacer lo de Emilia y volvemos. Me dice, espera, yo me quedo, me dijo. Y se quedó la gorda. Bueno. Entonces, cuando vuelvo, dije, uy, se me hizo un poco tarde, dije, habrá terminado el acto. Y se estaba yendo Víctor, que había estado Víctor de Genaro, ahí habían estado todos los compañeros de la lista de Avellaneda, y la veo a mi vieja hablando ahí. Dije, ¿viste qué está haciendo? Y entonces me dice, no, acá me quedé hablando con los chicos, qué sé yo, me quiero afiliar, me dijo. Mi hija en su puta vida se metió en política, no, o sea, ella es una docente jubilada, que, no, yo me quiero afiliar, me dijo. Con esta gente se puede hacer algo, me dice. Ella siempre me dice que Víctor tiene que ser presidente, viste, esas mujeres que lo quiere a Víctor como lo quiere otras tantas, tal vez sin conocer en profundidad su pensamiento político, pero porque lo quiere, porque Víctor son esos tipos entrañables que uno, es muy difícil no establecer una corriente de afecto con Víctor de Genaro, independientemente de lo que uno pueda pensar políticamente. Pero me sorprendió la decisión. Y se quería afiliar. Le tuve que decir al Tano, che, consigámosle una ficha, algo, porque hay que afiliarla. No sé cómo qué, como jubilada, qué sé yo. Pero digo, me parece que eso se está generando, cachorro. Vos sabés que sí. Ayer en que es otra anécdota, igual, diferente en su contenido, pero igual de intensidad, en relación a esta pregunta que me hiciste vos. Ayer hicimos el acto en el Hospital de Pacheco. El Hospital de Pacheco en Tigre tiene una historia de, primero, la anterior autoridades vecinales, vecinalistas del municipio de Tigre, habían cerrado el hospital tradicional, el que está en el centro paquete de Tigre, pero que tenía y tiene la enorme ventaja de ser muy accesible para toda la población de islas. Claro. Así que lo peleamos mucho para que no se traslade. O mejor dicho, si se construía el hospital nuevo en General Pacheco, que se mantuviera abierto este hospital que estaba ahí y que no se convirtiera en un negocio inmobiliario, como era la intención del intendente. El Cordero, ¿no? El Magdalena Cordero, ese es el... El que fue el primero autogestionado, ese que el de descentralización. Sí, exactamente. Sí, sí. Y bueno, Tigre es un lugar que tiene una enorme concentración de instalaciones fabriles, claro. Fábricas, muchos mataderos, y alrededor, bueno, están está otros en San Fernando, en toda esa zona, Kraft, FATE, ¿no? Muchas industrias. Bueno, muchas industrias. En el acto estaban invitados un delegado despedido de Kraft y también un delegado de un frigorífico de ahí de Tigre. Y entonces vinieron, hablaron, dijeron: mire, nosotros estamos en la CGT, nuestros sindicatos están en la CGT, pero nosotros creemos en esta CTA que ustedes están construyendo y valoramos mucho lo que proponen, porque siempre que hubo conflictos, lo que nos acompañaron son los dirigentes que están acá. Por eso que nosotros respetamos la lista 1. Bueno, entonces, te imaginás, a mí me dio motivo para decir, bueno, esta es la unidad de los trabajadores. No la unidad entre los dirigentes en la superestructura, sino... Esta es la unidad de los trabajadores que se construye. Pero no se terminó ahí. Después siguió el acto, fue largo el acto. Hablaron varios dirigentes. Había mucha gente, había cerca de 300 personas. Al finalizar el acto, me voy. Me voy para la esquina y un señor, grande ya, me llama y me dice: Godoy, dice, lo quiero saludar. Bueno, es muy importante lo que usted dijo, eso de la unidad de los trabajadores, muchas gracias por decirlo. Bueno, muchas gracias. Yo soy de la UOCRA, no estoy en la CTA, ¿vio? Y bueno, le digo, pero se puede afiliar, porque la afiliación directa. ¿Directa? No, dice, porque si no, si yo me afilio, ¿viste? Me dan y me hizo así con la mano. Soy delegado, me van a echar del sindicato, yo quiero defender a los compañeros. Pero yo lo sigo mucho. Yo no sé qué piensa usted, dice, pero yo hay un dirigente de la CTA que yo sigo desde hace muchos años. Yo no sé cómo estará con usted ahora, pero lo sigo porque lo respeto mucho, de Genaro, dice, porque es un tipo que siempre igual, siempre está en la misma línea. Entonces yo le decía, bueno, no, quédese tranquilo, con Víctor estamos andando juntos, estamos compartiendo en la lista 1. Y es esto, es la corriente de afecto, es el respeto que se construye a partir de vivir como se habla, y la coherencia. Yo creo que este tema de la coherencia de los dirigentes, yo rescato mucho en todas las discusiones, porque para mí todos estos actos demuestran que hay un debate político de masas, porque no son actos proselitistas, son debates políticos, uh-huh, de masa respecto de la central que queremos construir. Y este es un debate político que hemos elevado en la Argentina a los trabajadores. Uh-huh. Y esto tiene un valor extraordinario. Para quienes creen que es una discusión de aparato, y también para algunos sectores de autodenominados de izquierda, que decían que esta es una lucha interburocrática o de dirigentes. Acá no discutimos. La discusión no es Pablo Micheli Yasky. La discusión son de proyectos. Y los proyectos los ponemos a consideración de los trabajadores. Ahora, este tema de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo rescato mucho que los fundadores de la CTA, no es, porque las cosas no nacen de un repollo. Tipos como Víctor, como Alberto Piccinini, como Víctor Mendivil, que fueron fundadores de nuestra central, como José Rigane, pero me refiero a estos tres porque estos tres no están en los cargos ejecutivos. Abrieron el camino a que se construya una nueva generación de dirigentes. Uh-huh. Y no para irse a su casa, justamente, porque a esto no lo lleva a su casa, ¿viste? Ni a palo, ¿no? Van a estar peleando hasta el último día de su vida y aportando cosas al debate en esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que se valora. Bueno, estamos charlando con Hugo Cachorro Godoy, él es candidato a secretario general por la lista 1 Germán Abdala en las próximas elecciones de la CTA en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 42 minutos pasan de las 8 de la mañana. La verdad que está muy entretenida la charla. Vamos a hacer una pausita musical porque acá los compañeros están trabajando, haciendo técnica acá en el estudio. Tenemos dos líneas telefónicas, 4535-5900 y la otra, 011-4535-5999. La leyenda no se ve si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón un tajo rebelde en el borde puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor hecha esperanza. Una leyenda no se ve, pero pasa por el alma todo el tiempo. Se la siente atardecer sobre chicos dormidos. Se la oye latir como la sangre de un juramento. Una leyenda es un rumor hasta que brilla y sube del alma como un arroyito oculto, perdido, que canta nosotros hoy. Nosotros hoy. Nosotros hoy, nosotros hoy. Lagarto seco, sangre de pato, calculadora, farándula, la maquinita, cuatro amenazas, lleva balance y la caimán. Matica, gente, generación, herida de vida, desigualdad. Decreto y hambre, risa en la tele, gatillo, fácil, impunidad. Una leyenda no se ve, si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón, un tajo rebelde, en el borde puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor, echa esperanza. Va a andar bien, este pibe va a andar bien. El cuenco de las ciudades mestizas, Eduardo Balán y el culebrón timbal. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Cuarenta y seis pasan de las 8, Qué lindo, qué lindo. La radio es la mesa, dice mi amigo Carlos del Frade siempre. La radio es este, es el clima que se genera en torno a la mesa de trabajo, son las facturas, el mate que el compañero demora en entregarte y que uno dice, dale, dale, loco, apura un poquito. Es como la mesa chica de la cocina. Exactamente, ¿ves? Exactamente. Y es la charla fraternal, amigable, con nuestro amigo Cachorro Hugo, Cachorro Godoy. Y ahora un tema que nos involucra a todos, por supuesto, ¿no? Pero en este caso nos involucra también con el dolor que representa esta aceptación, para nada pacífica ni tranquila, porque nosotros lo seguimos reclamando enérgicamente, que representa hoy el cumplimiento del cuarto aniversario, hoy, 18 de septiembre, un día como hoy, del 2006, desaparecía Julio López. No sé, a mí no se me ocurre nada seguramente más interesante que lo que vas a poder decir vos, Hugo, y lo que va a aportar ahora una compañera que tenemos del otro lado de la línea telefónica, pero lo primero que me viene a la mente es, digamos, ¿cómo podemos admitir, cómo se puede admitir mansamente que esto pasó y, bueno, ya está, ¿qué va a ser? No es así. No, sin ninguna duda. Vos sabés que desde lo personal y lo colectivo, la significación que tiene Julio López para todos nosotros, digo, para los que estamos actuando como querellantes en los juicios, la CTA ha sido querellante en el juicio de Checolar, y bueno, y muchos de nosotros, como con Ricardo Peidró y otros dirigentes, hemos sido testigos en los juicios, en los distintos juicios, y entonces, claro, No es un tema menor. Era uno de los primeros juicios el que se hacía contra Checolar, el que adquiría relevancia, una de las primeras condenas. Y entonces el secuestro y la desaparición de Julio López era un hecho, un mensaje muy claro para toda la sociedad argentina y particularmente para quienes teníamos al hombro el tema de los juicios. Pero además, Julio era un obrero albañil que a mí me emociona todavía recordar sus escritos. Él a lo largo de años tenía en su libretita escrito de manera tosca, con su letra, con sus dibujos esquemáticos, situaciones para no olvidarse lo que había pasado, porque él sabía que algún día tenía que declarar y construir la verdad, y recordaba los nombres y las situaciones. El recuerdo permitió reconstruir la situación de muchos compañeros muy queridos que fueron asesinados en Arana. Yo sé que sos de los que no habla de estas cosas, o por lo menos no hace alarde de estas cuestiones ni saca chapa, pero vos fuiste una de las víctimas de Checolás también. O sea, directa, ¿no? Sí, porque estuve preso ahí en el circuito CAMS, en la unidad 9, durante varios años. Uh-huh. No, es importante destacarlo. El circuito CAMS es también el circuito de los centros clandestinos. La unidad 9, yo no estuve en centros clandestinos, estuve preso en la 9 porque caí, me detuvieron en el año 75. Claro. Pero esa voluntad... había condiciones en el país que parecía que era imposible, y sin embargo el tipo seguía manteniendo sus escritos, y bueno, y esto, la decisión, el coraje, la voluntad de estos testigos, estuvo acompañado por compañeros de organismos de derechos humanos, y bueno, uno de ellos es Guadalupe Godoy, que ahora, que me decía recién que estaba en línea, que además tenemos el orgullo de haber militado siempre juntos. Ella está en la Liga por los Derechos del Hombre desde hace muchos años, pero hoy es nuestra candidata a secretaria de Derechos Humanos en la CTA de La Plata, Ensenada, que además, y también es actual abogada como querellante en el juicio contra los genocidas de la Unidad 9, así que espero que en los próximos días salga la condena. Más que apropiado sumarte. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bien, gracias por atendernos. por favor. Queríamos aportar también una reflexión más allá de la mirada que después te vamos a pedir que nos pongas sobre este enorme esfuerzo que están haciendo todos los compañeros y las compañeras en la provincia de Buenos Aires para esta elección del 23. Queríamos tener también tu reflexión a propósito de estos 4 años de la desaparición de Julio, ¿no? Sí, es duro hacer balances. En general, lo que nos ha pasado en los últimos años es que es muy poco lo que se habla sobre la desaparición de López durante el año. Y entonces, en estos días es... La necesidad de hacer un balance, de poder decir, bueno, qué pasó durante este tiempo es compleja, porque en realidad la respuesta es nada. No hemos podido recuperar, más allá de todos los esfuerzos que se hicieron, la pérdida de tiempo inicial que significó pelear primero contra la idea que se pretendió instalar de un viejito perdido al que había que buscar. La consigna era busquemos a Julio. Uh-huh. Y sí, hubo como una primera etapa en la que no se quiso poner de manifiesto de manera relevante esta cuestión de la relación directa que tenía su declaración con lo que le había ocurrido, ¿no? Sí, a pesar de que era evidente. Claro. El ministro Fernández, a los 3 días que desapareció López, nos dijo que él no tenía elementos para la famosa frase, para pensar otra cosa que no fuera que se había ido a tomar el té con la tía. Después de eso se tradujo también en la justicia, en el procurador general de la nación, que es Esteban Rigui, que fue un cargo político, recordemos, y es una persona política, que 3 meses después dijo que la causa tenía que estar en la justicia provincial, también porque no había elementos para pensar en un secuestro. Pensemos que dejarla en manos de la justicia provincial era dejarla en manos de la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y recién al año y medio logramos que se apartara la policía de la investigación, pero bueno, ese tiempo que estuvo en manos de una fuerza que no solo no hizo lo que tenía que hacer, sino que después pudimos demostrar la cantidad de acciones y actividades encubridoras y distractivas que realizó dentro de la causa, y que lo que nos dejó es la certeza que tuvimos el primer día que López había sido secuestrado, que eso tenía que ver con un claro mensaje a los juicios, no solo a los testigos, no solo muchas veces se omite que Julio no solo era testigo, Julio era querellante, es decir, que tenía un rol activo, ¿no? Por ahí se dice, bueno, quienes lo fueron a buscar para que declarara, no lo cuidaron. A él nadie lo fue a buscar. Él era uno de los que activamente iban a reclamar justicia. Uh-huh. Con su testimonio, pero también con la actitud de sentarse a decir, quiero condena para esta persona, ¿no? Uh-huh. Para este y para muchos más. Es importante señalar esto y también conectarlo con lo que decía Cachorro, porque el testimonio de Julio se concretó en el proceso, ¿no? En el juicio. O sea, que eso ya quedó y forma parte seguramente de todo de todas las pruebas y de todos los elementos con los que el tribunal después toma las decisiones que toma, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que le pasó a Julio claramente era un mensaje para los que seguían, ¿no? Exacto, y insisto en esto, porque en realidad lo que estuvo en peligro ese día, además del mensaje hacia los testigos, fue los alegatos de la querella que lo representaba a él. Que la única particularidad que tenía nuestra querella en distinción con las demás y con el pedido que iba a hacer la fiscalía no era la pena, si era la cuestión que nosotros solicitábamos que se condenara a Chocolás por genocidio. Ese día, en realidad, como López tenía que estar presente, pues nosotros nunca habíamos tenido un poder de su parte, sino, digamos, el patrocinio. Él tenía que estar para avalar el alegato. En realidad, no se podía alegar. Ese era... Bueno, pudimos sortearlo finalmente con todo lo que significó, ¿no? Yo recuerdo que mientras estábamos alegando, uno de los abogados, Fernando Molina, se tuvo que levantar e ir con Nilda Loy a plantar un habeas corpus, con lo cual ese contrasentido de estar empezando a reparar la impunidad de los 70 y estar volviendo, era como una un símbolo de un retroceso terrible, importantísimo, ¿no? Otra vez plantear un habeas corpus y, bueno, tres días después, otra vez reclamando aparición con vida, que yo creo que para toda una generación que en la está muy marcada por esto, fue el efecto que tuvo esta desaparición fue enorme, ¿no? Uh-huh. Ahora, Guada, me interesa volver sobre lo que decías al comienzo. Cuatro años y prácticamente ninguna respuesta sobre lo que pudo haber ocurrido, es decir, más allá de lo que de las hipótesis que se descartaron, no quedó nada en claro, no hay ninguna pista firme sobre nada. No, porque para avanzar en algo había que tomar decisiones políticas fuertes, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Provincial, y no estuvieron dispuestos a hacerlo. Avanzar significaba intentar romper pactos de silencio y ir sobre sectores que claramente eran los que estaban interesados en que los juicios no avanzaran y, por lo tanto, los que estaban con capacidad de hacer una cosa como esta. Uh-huh. No hubo voluntad desde el inicio. Yo me acuerdo en la primera semana, la primera marcha bajo la lluvia que se hizo. Cachorro la recordará muy bien. Siempre estuvo signada por la lluvia. La lluvia, marchas, ¿no? La lluvia estuvo presente. Todas las primeras marchas, al año, a los dos años, hoy mirá eso, que creo que es una de las primeras veces que vamos a marchar con sol. Cuando terminó esa marcha y nos recibió el entonces gobernador Solá y el ministro Slañán, nosotros dijimos, en realidad, me acuerdo que éramos un grupo muy grande, dijimos, fue la policía, ¿no? Así, a la pesca, digamos, fuimos. Y nos contestaron que sí. ¡Qué barro! Nos dijeron sí. ¡Qué temerario! ¡Qué barro! Fue la policía por los juicios y por el conflicto que tienen en este momento. Era la época que Arroñán intentaba la enésima purga, ¿no? Entonces nos dijeron, sí. ¿Qué va a hacer? Sí, bueno, fue la policía. Y me acuerdo que en ese momento nos enteramos. Fue terrible enterarse, porque uno son cosas que realmente no imagina que todavía pasa. Que todavía había 60 policías que revistaron en centros clandestinos de detención. Es decir, no, 60 policías que tuvieron actuación durante la época de la dictadura en un puestito en un pueblo del interior, ¿no? Que revistaron en centros clandestinos de detención, que todavía estaban en actividad. Y una compañera le dijo, bueno, échelos. Eso es un gesto que hay que hacer de, no vamos a aceptar, digamos, estos chantajes, échelos. Y Arlañán dijo, pero tenían 20 años en esa época. A mí ahí, por lo menos, sí, a todos creo nos quedó claro el supino desconocimiento que tenía, o el poco interés que tenía en saber cuáles son los efectos de un genocidio y qué es lo que implica que 60 tipos que estuvieron en lugares donde se violó, se torturó, uh-huh, se desapareció y se robó chicos, sigan en actividad, ¿no? Cómo esas prácticas se transmitieron, cómo entonces después es posible, sí, que acá estemos pidiendo la aparición con vida de López, pero también la de Luciano Arruga. Y que en esta ciudad no solo haya desaparecido López, sino Miguel Bruj, y Omar Núñez. Exactamente. Bueno, Guada, realmente un gusto, a pesar de que el tema nos duele, por supuesto, pero nos reconforta poder hablar con vos, saber que todavía no se han bajado los brazos, no hemos bajado los brazos, y que a Julio López, como a todas estas víctimas de la represión institucional durante la democracia, nosotros las recordamos, no solo el día en el que se conmemora o que se recuerda un nuevo aniversario de su desaparición, sino todas las veces que haga necesario, que sea falta o que haga falta para que la memoria permanezca

¡Epa, epa, la negra Sosa! No hay corte. Un tema, no, no tenemos corte. Ah, no hay corte, se acabaron los cortes, porque estamos en la tele, querida. Entonces se acabó esto de que... No, no, no, íbamos al aire, no, estamos al aire permanentemente. Esto es el cash flow. Diría. Es mágico. Es mágico. No sé, no tengo ni idea, pero es un término un que término utilizan nuevo, los economistas. Que queda bien, ¿no? Queda lindo. Claro. Bueno, esto es un quilombo, realmente, déjenme decirle. Escuchábamos recién a La Negra Sosa, una hermosa canción de Silvio Rodríguez, La Masa. Vaya usted, venga. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Vamos por más CTA. Los trabajadores y las trabajadoras votamos por la libertad y la democracia sindical. Votamos para reafirmar el proyecto de nuestra central. El 23 de septiembre, vota Lista 1, Agrupación Germán Abdala. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Nacional. Carlos Chile, secretario general de la CTA Capital. El 23 de septiembre, vota Lista 1. Vamos por más CTA. Estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire en 3, dos lugares. Mira cómo hablan ellos. Bueno, basta. ¿Cómo le va Natalia Palmeiro? ¿Cómo ¿qué anda, dice? Mauro? Mire, mire, estamos saliendo. Ah, tiene razón, me está mirando. Las manos, por favor, las manos, con cuidado. Las manos mágicas. Estamos en un problema hoy. Sí, no me pongas esta música. Con esta mina acá al lado voy sopre. Claro, me va a meter un bife la piba, mi mujer cuando llegue a casa. No, pero es todo profesional, hay que aclararlo. Claro, total. Sí. Total. Somos como los actores nosotros. Claro, obvio. Es un personaje lo que estamos haciendo. Dele, dele, Palmeiro. Bueno, tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dice? Héctor de Don Bosco. Cuando la presidenta afirma que los que más plata tienen son los que más ganan, se refería también a la compra de tierras que hicieron los Kirchner en el sur a $7 la hectárea. Puede ser. Eso lo dijo Delfrade, así que se haga cargo Delfrade. Silvia de Palermo, me gustaría invitar a la presidenta que viaje en el tren de Moreno 11 y vea cómo viajamos y que haga una recorrida por los hospitales del Bicentenario y se fije qué bien equipados que están. Ajá. Natalia de Varela, quería darle las gracias a todos por el programa y le mando un beso a todos también. Muy bien, muy bien. José de Lanús, me gusta mucho el programa y apoyo plenamente en la lucha de la CTA. Muy bien, muy bien. Dígalo, ¿qué quieres? Que no cruce la mano delante de la cámara. Tiene razón. Porque bien. Estamos... saliendo estamos por al televisión. Aire y yo mirá vos ni me avivo que yo hago esto, claro, y yo le mando el termo. Qué bárbaro. Bueno, a ver, dice Cachorro, estamos saliendo por televisión y comete un error, porque no es por televisión. Es por internet en realidad, por una página internet. Que es www.la1tv.org. Ajá. Ahí entran, hay una parte que dice en vivo, ponen play y listo. Nada más, te juro que nada más, es así de fácil. ¿Y lo ves a De Genaro, por ejemplo? Sí, tomando mate. Chupando mate y haciendo ruido. Sí, sí. A ver, www. Como seguimos la radio, como seguimos la radio, ya que me nombraste, buen día a todos los oyentes. En serio, estoy como dibujado acá. Tenés que saludar. Me marca los tiempos. No, pero ¿cómo? Tiene que olvidarse que fundamentalmente... Me pone nervioso esta mina acá. Estamos en la radio. Te va a poner nervioso todo lo que pase después. Me van a dar, me van a... Bueno, espera, entonces www. Me van a poner la otra mejilla, va a decir colorado, a la miseria te la van a poner. Dígalo. www.la1tv.org. Ah, sin ardo. Sin ardo. .org. Sin ardo. Atento. 4535-5900 para los viejos oyentes. O 011-4535-5999. ¿A usted para ahí? Me quedo acá, nos quedamos acá. Sí, hoy es un programa hermoso, así me gusta, un programa desprolijo. La mesa, exactamente. A ver, los que lo están viendo por la UNO TV, está Cachorro, está Víctor de Genaro. ¿Cómo le va, Víctor de Genaro? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte, contento. ¿Se le puede dar un mate al camarógrafo, por ejemplo? Sí, no me digan que esto está penado por la ley, porque si no... El camarógrafo... Mientras no se pase por delante de la cámara. Por un costadito. Bueno, a ver... vamos a despedirnos en un ratito a Cachorro porque se tiene que ir a San Miguel. Lo contabas recién, Cachorro, qué vas a hacer a San Miguel, pero fue medio como la pasada en medio de una respuesta sobre otro tema. Por eso me interesa que remarquemos qué es la discusión o de qué vas a participar ahora en San Miguel. Sí, mira, en el medio de la campaña también fundamentalmente seguimos dando respuesta a las prioridades que tiene nuestra provincia y los trabajadores y el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hoy, en unidad con el movimiento Carta Popular, uno de sus integrantes es el Culebrón Timbal, Eduardo Balán, bueno, así como está el multimedios Clarín y el multimedios Polky, también nosotros tenemos lo nuestro, tenemos una productora popular. Estamos yendo para allá con Griselda Cavalieri, que es también parte del Instituto de Estudios de la CTA, y están trabajando junto con Eduardo en la elaboración de un proyecto para que la legislatura apruebe la creación de un fondo que promuevan los municipios el presupuesto participativo. Un fondo de carácter provincial para que los consejos deliberantes y los municipios puedan adherirse y promover la organización de presupuestos participativos en cada uno de los municipios, con un porcentaje de los fondos del presupuesto provincial que serán otorgados a los municipios que adhieran al proyecto participativo y que se promueva la participación directa de organizaciones populares en cada uno de los municipios y a nivel provincial. Así que hoy vamos a hacer la presentación en la sede de la Facultad de Luján, que tiene en San Miguel, y para nosotros es muy importante, porque es la CTA que sigue después del 23. Yo siempre comento que hoy nuestra principal preocupación, además de seguir disfrutando de esta elección y ver cómo se masifica y viendo de manera muy optimista los resultados que se van a dar tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, y estamos pensando en el día 24, no solamente para festejar, sino para unificar las luchas y para seguir proponiendo, porque hoy el modelo sindical también se discute en términos de qué se discute en la Argentina. Y los trabajadores nos estamos organizando. No queremos ser una repetidora o una comentadora o una reproductora de la agenda gubernamental, que es el problema que tienen los compañeros de la lista de nosotros queremos construir una agenda propia de los trabajadores para que se debata en la sociedad argentina. Por eso esta iniciativa del presupuesto participativo, porque además el 23 la CTA va a estar dando un mensaje a toda la sociedad argentina, a todas las instituciones. Para profundizar los cambios es necesario profundizar la democracia. Y no solamente lo decimos, sino que también lo hacemos. Lo que viene es esto. El 24 entonces es que esa capacidad de luchas que tenemos, el otro día se demostró, el día 15, ¿no? Los campesinos sin tierra en la Ruta 2 a la altura del Parque Pereira, los movimientos barriales acampando en Calle 7 en plena capital de la provincia de Buenos Aires, los estatales haciendo paro, las diversas organizaciones del sector privado nucleares en la CTA y del sector de las organizaciones sociales y estatales solidarizándonos con los trabajadores de Paraná Metal. El mismo día cerrando la lucha con un triunfo, la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza Mar del Plata y de la Federación de Trabajadores de la Energía. Unir toda esta lucha, la responsabilidad que tiene la CTA el 24, esta conducción que emergerá el 24 y que asumiremos desde la lista 1, es unificar todas estas luchas, pero al mismo tiempo promover mecanismos de participación directa de la sociedad, de construir una nueva institucionalidad. con una participación directa del pueblo, como es este proyecto de ley de presupuesto participativo en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Sin exagerar, porque tampoco es cuestión de que uno hable sobre resultados que veremos seguramente recién el viernes 24, cuando tengamos los primeros guarismos en las primeras horas del viernes 24. Espero que lo tengamos en la noche. Digo, a medianoche. Exacto. En la medianoche ya sabremos, esperemos, y seguramente así será el triunfo de la lista 1, pero más allá de la cuestión esta del deseo y de las ganas, lo que yo noto, y habemos tres bonaerenses acá en la mesa, que cuando empezamos, por lo menos en este programa, a hablar sobre la campaña, corríamos de atrás en la provincia de Buenos Aires. La 1 corría de atrás. Lo dijeron varios de nuestros candidatos. Sabemos que venimos corriendo de atrás, pero... Y ahora, cuando estamos ya en el Sport, que estamos ahí cerquita del disco, me da la impresión que estamos mucho más cabeza a cabeza de lo que estábamos hace 2 semanas, 3, 4... Se acercó bastante la cosa. Por lo menos la sensación, ¿no? Uno tiene... Sí, mira, esto para mí fue fundamental siempre decir que se equivocaban los que pensaban en una elección de aparatos. Ni aparatos gubernamentales, ni aparatos sindicales. No era CETERA contra BATE. No, es una elección directa y esto se está corroborando. Por eso es que para mí lo fundamental en lo que... Para algunos lo fundamental en lo que resta de acá el 23, como estabas comentando vos, es la aparición mediática en estos grupos hegemónicos, como se expresaban, o la superestructura propagandística. Para nosotros lo fundamental es el cara a cara, porque el dato fundamental de las elecciones de la CTA va a ser la masividad. Con la masividad no solamente vamos a garantizar el triunfo de la lista 1, sino también que vamos a garantizar que el hecho político más importante del país, porque los trabajadores protagonizando el destino que queremos construir y los trabajadores demostrando que es posible con más democracia construir los cambios que la sociedad argentina necesita. ¿Qué quieres decir? Porque te veo ahí agarrando el pasquín ese. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te pasa? A vos te hablo, de Genaro. Te veo ahí con ese... No, que me parece que es cierto que la desesperación de los que creían que era todo superestructural y que se puede mentir. Se puede hacer de cuenta que representar cómo. Si fueran y no se han bancado las construcciones. Y lo que apareció, yo nunca contesto la propaganda de la otra lista, porque me parece que tienen derecho a pensar lo que quieran y a decir lo que quieran, y es muy bueno que se hace. Pero hay una sola cosa que al principio me dio bronca, que después me da lástima, y demuestra que es por qué vamos a ganar y estamos ganando con toda claridad, porque tarde o temprano la verdad se sabe. Hoy en esta propaganda sale la foto de Hugo Yasky con Hugo Cañón y con el juez Garzón. Y la verdad que es sorprendente porque demuestra la mezquindad de este hombre, no de Garzón, sino de Yasky y su mediocridad. Garzón fue el juez que recibió la declaración nuestra de la CTA. Fue una declaración muy fuerte, fuimos 6 dirigentes de la CTA, con abogados, con los que escribieron todo esto, encabezados y presentados allí por Carlos Slepoy, uno de los abogados más importantes de nuestro país, que en España llevó adelante este juicio. Hoy aparece ahí, me sorprende que lo use como expresión electoralera, porque la CTA le debía un homenaje, toda la CTA. Garzón es realmente alguien muy importante. Claro, Hugo Cañón es del mismo partido que Hugo Yasky, del EDE de Sabatella. Y entonces lo llevó. Pasó por encima de toda su criterio de sentido común, a mi juicio. Y lo llevó a la CTA. Y el único que lo recibió fue Hugo Yasky, con algunos de sus compañeros. Pero faltó, porque no fuimos invitados, Marta Maffei, que fue a declarar, docente, Alberto Morlachetti. Alberto Morlachetti, del Movimiento Chico del Pueblo. Alberto Piccinini, de la UOM Villa Constitución. Víctor Mendivil, de Judiciales. Juan Carlos Camaño, de la UDBA, por los periodistas. Y usted, maestro. Y yo, que estaba siendo secretario general. Y además, tampoco invitó al secretario de Derechos Humanos, Ricardo Peidró, que actualmente va a ser el secretario, candidato a secretario adjunto de la lista seguramente ganadora. Y tampoco invitó a los que escribieron el documento presentado, que es Juan Carlos Capurro, Horacio González, abogados, y Claudio Lozano, actualmente diputado nacional y miembro de la mesa de la CTA. No invitó a ninguno de los 10. ¿Por qué los 10 estamos en la lista 1? Esta es la demostración más acabada de cómo se malversa o se utiliza algo tan sentido, tan importante, tan profundo, como ha sido esta declaración frente al juez Garzón, que puso blanco sobre negro el tema de hoy hay juicios en la Argentina porque empezaron los juicios por genocidio allá. Es muy importante. Así después empezaron los juicios de la verdad, así después se derogó la ley y la movilización. Cuando pidieron la extradición de los militares y se lo tenían que dar, y entonces empezaron los juicios acá, estos que están desangrando a nuestros sobrevivientes. Pero al principio me dio bronca, la verdad, debo confesar, casi. Después me empecé a pensar, digo, qué mal que hay que estar para hacer una cosa de esas, ¿no? Y es lo que creo que hay que entender. La alegría, este cambio de transformar esa indignación en entender y decir, bueno, esto es lo que está quedando atrás, lo nuevo es lo que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires, con Cachorro Godoy, y lo que a mí me tocó la provincia de Buenos Aires, pero vengo de Tucumán o de Mendoza. Sobre el lacrado, hoy van a quedar los resultados para abrir el próximo sábado, ¿no? Por estas razones, por esta la transformación de la bronca en organización y en alegría, vamos a gozar el 23 de una manera espectacular, el ganar en todos lados, la mayoría de los lugares, y también en la provincia de Buenos Aires, como lo dije ayer en el acto, como planeación en Morón. Vamos a ganar. Se inició la marcha. La marcha, es impresionante eso. Ayer hicimos el acto, en el mismo lugar donde empezamos la marcha, que recorrimos en el 96 todo el Gran Buenos Aires y fuimos central. Bueno, ya está. Todavía igual hay que controlar, y esta televisación es la prueba. Los vamos a filmar a todos, vamos a mostrar que se vote y no nos van a poder robar ese triunfo. 24 de las 9, che, qué lindo. Qué lindo, hijo de puta, me sigue haciendo emocionar. Mira, habla de algunas cosas. Ay, ay, ay. Y es cierto eso, es cierto. ¿Qué va a ser? Cuando hay algo que distingue a los dirigentes del montón de los dirigentes que como en la cancha de fútbol, uno se da cuenta. Cuando un tipo para la pelota, vos ya te das cuenta. Y de Genaro tiene. Y de Genaro tiene. La puta que vale. 24 de las 9, 4535-5900 y 011-4535-5999. Y además, www.la1tv.org. Tomá, me acordé, ¿eh? Nos estás viendo también por televisión. Lo despedimos a Cachorro, te vas para San Miguel. Para San Miguel. Suerte, no, ¿eh? Y nos vemos en la plata. Nos vemos en el cierre de La Plata. Hoy se hace el acto de cierre en La Plata a las 3 de la tarde. Y después del cierre del acto va a ser marchar por la aparición con vida de Julio López y por su definitivo esclarecimiento. A ganar el jueves, ¿eh? Chao, viejo. Hasta luego. Nos estamos viendo, chao. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río. ser. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los puestos y los acontecimientos. Ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Alejandro Balvis hace El Gran Pez y nosotros seguimos acá, seguimos discutiendo. Sí, seguimos, nos quedamos acá. Sí, nos quedamos tomando mate con Víctor, porque además no tenemos corte y estamos permanentemente al aire en la 1TV.org, nos pueden ver ahí, estamos ahora mano a mano, nos quedamos solos, Víctor, nos quedamos, se fue el cachorro, se fueron los chicos, estamos acá en la mesa con el mate solamente, pero con media hora de programa por delante, durante la cual esperamos tener una linda sorpresa, no lo vamos a anticipar para no quemarla, no, ese no sale, si querés ir allá, anda allá, pero me parece que salí mejor en este lado, no, está atado este, ¿ves? El monitor está agarrado con un bulón, Vamos a hacer despelote. Bueno, yo prometo no hablar de fútbol, pero dentro de... en la próxima media hora vamos a tener una linda sorpresa. ¡Qué bárbaro! Pa' colmo me va a traer otro del mismo palo. ¡No! Me van a traer otro del mismo palo. Exactamente. Si logramos establecer la comunicación telefónica que aspiramos a tener en un ratito nomás, vamos a hacer dos de Racing. Para gozar del 4-0 que le hicimos ayer al malogrado ya equipo, aquel equipo recordado que fue campeón y todo, ya no queda ni el logro de ese equipo. Bueno, no importa, no voy a arrancar una charla amena con mi amigo de Genaro con una chicana berreta como esta. Solamente fue una chicana berreta, sino que además me parece que esa palabra te la vas a comer al final del campeonato. Porque lo de ayer fue un accidente. Y los hinchas granate sabemos que esto es un proceso. Nosotros terminamos siendo campeones después de ser una institución y no una sociedad anónima que se ha convertido. La verdad que es impresionante. Tienen buena publicidad, eso sí. Sí, pocos puntos, pero no importa. Pero buena publicidad tienen. Qué bárbaro. Pero tienen ya un... Ustedes tienen una gran ventaja. Nosotros subimos a primera, bajamos y volvimos a subir rápido. Porque estaba el ruso de director técnico. Ustedes ya lo contrataron rápido, así que bajan y van a subir al año siguiente. No sean problemas, ya tienen al ruso de director técnico. Qué guacho. Bueno, a ver, recién hablábamos con Cachorro sobre la maratónica campaña. La provincia de Buenos Aires, a las claras, fue el territorio más vasto que tuvo que recorrer, lo que tuvieron que recorrer los candidatos de la provincia. Pero vos que te pusiste al hombro también buena parte de la campaña porque participaste activamente, lo de ayer fue impresionante. Hablábamos con Cachorro de Tigre y de Avellaneda a Morón, o sea, de Morón, te están armando realmente un ruido importantísimo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viviendo este último tramo de la campaña, Víctor? ¿Cómo ves que lo viven los compañeros y las compañeras en todo el territorio nacional, pero en particular en la provincia, que es el territorio que más te tocó recorrer? Sí, primero, yo a mí me encanta esas definiciones, que por supuesto no comparto, pero entiendo lo que querés decir cuando decís te pusiste la campaña al hombro, ¿no? En realidad, yo gocé la campaña. Más que ponérmela al hombro como un peso, yo soy feliz. Esta es la diferencia. La diferencia es que tengo un privilegio impresionante. Privilegio primero porque no soy candidato. Y estoy gozando la elección de ese, como vos decías hoy, muy bien, hecho político de 1.413.000 afiliados, que trabajadoras y trabajadores, y decías muy bien, que vamos a decidir, vos sos parte de eso. ¡Qué bárbaro eso, Muy bien. Eso, la verdad que me gustó mucho lo que dijiste, porque termina con este verso de los periodistas que supuestamente se hacen los objetivos y después terminan laburando para los que deciden. Entonces, en ese sentido te sentí muy bien. Y y yo gocé. Gocé, claro, hay un momento que uno hace una apuesta. Por eso las campañas hoy están establecidas. Ellos juegan todo para el gobierno y nosotros vamos hacia la gente. Uno hace una apuesta hace 4 meses. Ellos pintaron la pared y dijeron por decreto, este es el secretario general y es lo único que muestran. Y nosotros dijimos, tenemos un proyecto que la encarnadura será consecuencia de ese proyecto. Hoy Pablo Micheli, Cachorro Godoy, Carlos Chile, los cargos de secretario, Raquel Blas, las compañeras y compañeros que son candidatos a secretario general, son la encarnadura de un proyecto, de una base de sustentación. Y al principio, obviamente, fue salir a convencer, a convocar, a que habría que tomar eso, porque uno a veces se confunde, porque te dicen tantas cosas que vos ves por televisión, por radio, por los medios de comunicación, que decís, che, ¿será así? Cuando vas a la gente empieza a decir otra cosa. Es como cuando yo digo, y lo repito mucho, cuando hay reportaje, en el país que yo camino, se discute cómo se llega a fin de mes. No se discute quién es el candidato a presidente en el 2011. No. Eso se puede discutir o charlar, pero no es el problema. El problema es cómo se llega a fin de mes. Ese es el drama. Entonces, en realidad, nos largamos a una propuesta que fue caminar a generar asamblea, escuchar. Y el privilegio es que te empiezan a cargar de energía. El optimismo que nosotros transmitimos no es un optimismo inventado o porque el productor de la televisión dijo, o en la foto, ustedes tienen que poner cara de contento porque si no, no vende el producto. ¿Viste que te dicen? El candidato tiene que hacer, pero es en un estudio de televisión. No, nosotros nos vamos cargando del optimismo que nos transmiten los compañeros al abrazarnos, al vernos. Es una marea. Yo se lo decía ayer al final del acto. Vos fíjate, en un acto de esa naturaleza, terminamos abrazados después de lo de Morón. Yo te juro que cuando subí no sabía que era la plaza de la cual arrancamos en 1996. O sea, no la tenía consciente. Cuando agarré el micrófono para hablar, me apareció la foto esa. Y dije, claro, si fue acá. Y entonces dije, será providencia, será casualidad, pero estamos en la plaza en donde empezó la marcha a las 9 de la mañana que habló Víctor Mendivil, y yo terminé hablando en Avellaneda y caminando a Quilmes, donde nos bendijo las manos el cura Farinello, y yo pude gritar, somos una central, el Gran Buenos Aires igual que el país. Habíamos hecho la marcha federal ya y recorrido la nación, y ahora estamos igual. Es el mismo momento. Recorrimos todo, pero se define acá y vamos a ganar. Y terminamos y hablamos con Darío, que es el secretario general del Hospital Posada, de Morón, compañero, y con las compañeras grandes. Y digo, yo conozco las elecciones. Conozco, tengo la posibilidad de saber elecciones nacionales. Le digo, vos mismo, ustedes no pensaban el acto que iban a hacer en el Hospital Posada con tanta emoción hace 4 meses. Y claro que no, era impensable, pero fue un acto donde Pablo, donde Elia Spen, de las Madres de Plaza de Mayo, los compañeros Yakovsky, los compañeros de familiares, los propios trabajadores del Posá, que fue un centro de detención clandestina en la época de la dictadura, ahí gritaron lista 1, ni lo pensaban ellos. Este proceso es el proceso que uno va cargándose con los compañeros, a eso apostamos. Y hoy estamos gozando. Y no te digo nada, yo olfateo el 24, por Dios, ya tengo ganas. Porque del 24 para adelante termina la posibilidad de instalarse ese proyecto de la constituyente social que también planteaba Cachorro, que fue una decisión colectiva. Entonces, vivo cómo fue generándose a tal punto, y te termino con esto, aunque tengamos media hora, no vamos a hablar a media hora, pero vengo medio embalado, te voy a ser sincero, estoy embalado, pero te voy a decir, al principio, viste los mensajitos, yo no hablo mucho por celular, pero he aprendido a manejarme con los mensajitos, escribo mensajitos por todos lados. Y entonces mando mensajitos. Y hace 2 meses atrás, cada vez que iba a los actos, yo, actos, reuniones, actos, de 10, de 5, de 100, de 1000, de lo que sea, pero, viste, gente, ta. Y entonces yo mandaba mensajitos como para alentar a que el elefante, que somos nosotros, empezara a andar, marchar y caminar. Pues somos como un elefante. Empezamos, taca, a caminar. Ahora mando un mensajito. Y los compañeros, cuando yo mandaba los mensajitos, me decían, bien, fuerza, bravo, adelante. Eran esos sus contestaciones. Qué bien, ¿viste? Desde hace unos cuantos días, cada vez que mando los mensajitos, yo digo, estamos con lo de Morón. Hoy en la plaza de Morón, que fue la que hicimos tal cosa, dije que vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires, siento que es esto. Y entonces me devuelve Víctor Mendivil. En esa plaza hablé yo en el 96 y estoy viniendo de la marcha de Mendoza, que es un espectáculo. Y cada uno que me contesta con lo que está haciendo. Nosotros, Olga del Sur, estamos, Alejandro Garzón me contestó el otro día, las mujeres fueron a la puerta de la mina de Río Turbio y los mineros terminaron cantando CTA de los trabajadores, al que no le gusta se jode, porque se acordaban de todos ustedes. O José Rigane, terminamos la marcha del Mar del Plata ganando el triunfo. O sea, ya te contestan, todos contestan con lo que están haciendo. Eso es lo que tenemos nosotros, no un candidato. 16.800 candidatos que se expresan, por supuesto, en los distintos secretarios generales, como Godoy en la provincia, Carlos Chile en la capital y Pablo Micheli, que todos, me tuvo bien Cachorro en reivindicar una cosa, que es que todos son de 50 para abajo. La mayoría de las conducciones viene otra generación. Necesitamos otra generación que asuma la década que viene para que nosotros podamos soñar en serio y construir una central que nos ayude a gobernar la Argentina, como que es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es contagioso lo de Víctor? Lo sabemos porque siempre cuando viene acá y siempre lo decimos, el tipo replica el ánimo y el entusiasmo para todos lados. Yo tengo la íntima convicción que estamos por el buen camino, y eso da la impresión que los que nos escuchan del otro lado, por lo menos, si no lo comparten, por lo menos tienen el respeto y la consideración de a través de los mensajes, de a través de la llegada de afecto que nos hacen llegar a lo largo de la semana, nos lo hacen sentir. Es importantísimo lo que va a pasar el jueves. Es muy importante. Y esto es importante que del otro lado tomemos conciencia, los que estamos escuchando el programa, tomemos conciencia que lo que pasa el 23 forma parte de un hecho político en donde vamos a ser protagonistas mucho más de lo que podemos ser en cualquier otro acto cívico de esos que la democracia formal nos permite, que bienvenidos que lo son, y por supuesto que uno los reivindica. Pero cuando yo lo escucho a Cachorro hablar de la pelea que se está dando por el presupuesto participativo en la provincia de Buenos Aires, algo que con Eduardo Balán hemos hablado en infinidad de oportunidades y a través de estos micrófonos ustedes han escuchado hablar sobre esta cuestión, estamos diciendo que la democracia no representa solamente ir a votar cuando nos convoquen a una elección nacional, a un gobernador, a un intendente. Eso también forma parte. Pero esto que estamos protagonizando, mira, ayer en Avellaneda me pasó, yo lo contaba hoy, me pasó algo, compartí con mi familia el acto, ¿no? Estaba con mi mujer, mis hijos, mi mamá. Lo que transmitiste, vos estabas ahí, y es cierto esto, vos sos de los tipos que hay 5 compañeros y ya lo reivindicás. Y eso es tan importante, no solo pensar en llenar un Luna Park. Por eso la estrategia esta de cierre de campaña, en donde se armaron de una polenta para hacer actos en todo el país. No un cierre de campaña. 38 actos y más de 60.000 compañeros. Cierre federal. Para nosotros, la nación no está solo en la capital. Está también en la capital y en todo el país. Es más, vamos a estar en todos lados, estamos en todos lados. Pablo Micheli está viajando ahora para Santa Cruz, y después, desde Santa Cruz, por ahí se termina yendo a Jujuy. Va a andar por todos lados. Y Cachorro, el lunes, estamos en Solano, yo. Cachorro en Morón. en Esteban Echeverría Ezeiza. En La Matanza le vamos a llenar de humo el rancho, como le llenamos ayer en Morón. ¿Vos sabés lo que fue de marchar por las calles de Morón? No, esto subestimaron. Y por eso crece esa marea, como se lo decía a los compañeros de Posada. Si a una semana hacemos esto, así como ellos se desinflan, lo nuestro con la gente, encima se agrandan, ¿viste? Parecen los hinchas de Racing anoche. Hablando de hinchas de Racing, a ver, a todos ustedes, a Cachorro, a Víctor, los quiero, los conozco hace un montón, sobre todo a Víctor, y ese entusiasmo que transmiten realmente nos llega permanentemente y nos da energía para seguir adelante, porque si los vemos a ustedes con esta polenta, uno dice que tiene unos años menos, dice, ¿cómo nosotros no vamos a poner esta energía? Pero la verdad, pensar hace un año nada más, estábamos todos peleando y haciendo fuerza para que Pablo Micheli recuperara su salud. Estaba pasando un trance jodido hace un año, nos acordábamos el otro día, esta semana creo que se cumplió un año del momento en el que Pablo se mancaba, y nosotros dijimos, ah, la miércoles, nos asustamos, nosotros lo conocemos, trabajamos con él, y por supuesto nos dolía eso. Verlo un año después, con esta energía, con esta polenta, encabezando nuestra lista, la lista número uno, y participando de los actos de la forma en la que lo está haciendo, como decía recién Víctor, ahí por ahí Santa Cruz, se va a Jujuy, realmente esto nos llena de alegría y nos da una energía impresionante, no solo para este último tramo que nos queda de acá hasta el jueves, sino también para todo lo que viene. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, Mauro. Estamos muy contentos, che. La verdad que sí, estamos, no, muy contentos. Bueno, te imaginas yo, ¿no? De estar vivo y de poder pelear la CTA, bueno, y escuchar a Víctor, más allá de lo, la alegría extra de ayer de Racing. El tipo cuenta todos los actos, viste, está contento, pero sabe que era por la herida, no puede evitar. Que le metimos cuatro ayer, pero bueno, ya está, listo. No, me imagino la cara de Sabatella ayer cuando le marchaba Víctor por la calle de Morón. Es verdad, no, nos han subestimado. Si ven que se podía joder con nosotros, que nos podía meter una patada en el trasero y sacarnos de la CTA, así como sí, con todo lo que nos costó, ¿no? Con todo el sacrificio, los peores momentos de la Argentina, allá por principios de la década del 90, cuando vos te fuiste para la CTA, Víctor, vos sabés, Mauro, que fue así esto, era un lugar tan lúgubre, la calle Independencia y el edificio, comparado con lo suntuoso que es el edificio de Arte Nacional, que es una belleza, una casa con vitro antigua, con todas las secretarias, los teléfonos, bueno, toda la tecnología, y Víctor se fue ahí a la CTA, y desde ahí comenzó a convocarnos a todos para que fuéramos a construir esta nueva práctica política, esta nueva forma de hacer política que realmente nos enorgulleció a todos, y ahora resulta que sobramos en la CTA. Víctor está equivocado, no sirve lo que hace, claro, porque elegimos el camino de Germán, elegimos el camino más difícil, el más complicado, pero el nuestro. Entonces, como es el nuestro, no les gusta mucho que tengamos propio camino y tengamos pensamiento propio. Y bueno, pero estamos felices porque no solo lo tenemos, sino que lo vamos a consolidar el 23 con el voto de los compañeros y compañeras de todo el país. Qué lindo. Vos sabés que me acordaba de esa imagen, yo no estaba en ese momento precisamente, yo entré unos años después a la CTA, pero sí. La que refieren los compañeros de Víctor, que estaba Silvina, ¿quién claro. estaba? Y Jorge Gile, Jorge Gile, eran tres que estaban ahí. Y Cayo Ayala. Cayo Ayala, que hoy, en este último día, frente a los compañeros me estuve acordando de Cayo Ayala, de esa frase que le dijo a Víctor, tan buena, esa que dice que Dios no le permitiera que si llegara a algún punto de su vida que tenía que explicar que no se puede, que lo hiciera, ¿no? Que Dios le iluminara para irse a la casa. Ah, hoy hay un montón de estos que se lavaron la cabeza, como dice Germán, estos conversos que andan por la vida explicándole a los jóvenes que no se pueden, en lugar de irse a la casa y cacharse la boca, ¿viste? Decir que a la izquierda de esto no hay nada, está la pared, y que lo mejor que nos puede pasar es este gobierno y que los pibes sigan muriéndose de hambre y los viejos también, no, pará. Por eso me acordaba de Cayo Ayala la historia. Sí, era impensado, digo, cuando uno tenía esa capacidad, Víctor, de soñar esto que estamos viviendo hoy, a pesar de que, como vos decís, ¿no?, uno siente eso, estos tipos que te quieren desplazar del lugar del que formamos parte de manera, y lo vamos a seguir formando parte, de manera indivisible. O sea, nosotros somos la CTA, Víctor de Genaro es la... ¿Quién puede dudar de eso? O sea, ¿quién puede poner en duda que el grupo constitutivo de los que hoy participan activamente de la lista 1 Germán Abdala son la CTA? No, pero aparte, por eso es, no, es una cosa tremenda. Hacen cada cosa que uno dice, no, no puede ser, ¿viste? No, no se puede entender. Pero lo más burdo es lo del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si lo puedo nombrar, pero lo voy a decir. No, hombre, no. Ahí me hicieron el otro día, hace como 20 días, un reportaje en la revista 23. Ajá. Que salía el viernes hace 15 días. Después no salió y salía el viernes que pasó. Tampoco salió y al final salió este viernes. Hicieron un reportaje impresionante, como 3 horas me hicieron perder tiempo, Nate, con fotógrafos, fotos por todos lados, fotos en mi oficina, fotos en el patio de arte. Bueno, ¿qué es eso? Yo dije, va a salir una nota bárbara. Bueno, ayer compramos la revista, 2 páginas, había una gigantografía de Jackie en la página central, con un reportaje de Jackie que abarcaba 2 páginas centrales, y en el medio de la segunda página, en un recuadrito, aparecía el reportaje a mí, con una fotito de carnet, y la periodista dice que yo digo que a nosotros no nos gusta reunirnos con los trabajadores, y sí nos gusta reunirnos con la UIA y la EA. Y dije, no puede ser tan burdo estos tipos. ¿Cómo pueden decir que a nosotros nos gusta reunirnos con la UIA y la EA, y no nos gusta reunirnos con los trabajadores? Digo, llegan a tal punto de estupidez, ¿viste?, de trampa, de mentira, que bueno, la verdad, le dije al periodista, flaco favor, hace Jackie, cuando Jackie dice que no es kirchnerista, y lo ponen aquí en esa revista, creo que se llama Polkien. Sí, sí, sí, no, dicho sea de paso, digo, en esto yo he discutido mucho con Víctor en mis épocas en las que participaba como periodista y como militante del armado del periódico de la CTA y de las cuestiones, sí, de comunicación. Víctor siempre nos advierte sobre estas cuestiones y uno discute, porque uno como periodista dice, che, pero tenemos que dar bola, es Clarín, es este. Ojo, ahí las reglas las ponen ellos, o sea... No, tiene razón, Víctor, no hay que leerlos, porque uno se amarga, se venena, ¿viste? Porque yo me envenené, así, cuando vi eso dije, no puede faltar a la verdad de esta manera, no puede ser tan mentiroso, ¿viste? No tienen ética de ningún tipo, pero bueno, la verdad es la culpa la tengo yo por haberle dado el reportaje y por leerlo, después, que es lo peor, ¿no? Bueno. Pues, gastar la plata y ir a comprar esa revista, un panfleto. No, pero lo más interesante, hoy fue una reivindicación que hizo Cachorro acá, de mi pensamiento con mi amigo Mauro. Mauro, como es un periodista de ley, de eso, de así, le sale natural y dice, ¿viste lo del reportaje, lo de la nota de Berbisky? Oh, y entonces, bueno. Mauro empezó así la nota con Cachorro, y Cachorro dijo, mirá, sí, me amargó, qué sé yo, saquémoslo, y empezó a hablar de todo lo que hacemos. Estamos transmitiendo en vivo por la 1 TV, Pablo. Estamos transmitiendo en vivo por internet por la 1 TV. La verdad, una maravilla, un esfuerzo bárbaro. Pero lo estamos haciendo hoy porque cuando tengamos que hacer todas las asambleas constituyentes para que lo vean, así como nosotros fuimos a Jujuy, vos pensás que fuimos a Jujuy, ¿y por qué creímos en la constituyente? Y le llenamos la Plaza de Mayo a Cristina Kirchner con el hambre es un crimen. Sí, sí, y sí. Tuvieron que decir el hambre es un crimen para estar en esa plaza, porque si no, no se podía estar en esa plaza. Y donde vos hablaste y donde pensaba, empezaba a proyectarse ya tu referencia pública y política para ser secretario general. Que yo creo que al revés, quizás la grave situación que tuviste que enfrentar es para darte el último golpe de horno para moldearte definitivamente con la sabiduría suficiente como para saber que no se puede ser hipócrita. Hoy, por primera vez, sentí cuando dijiste que cuando yo me fui allá, solo y aparentemente solo, pero en la potencialidad para construir la CTA, yo sentí que la derrota del 91 fue tal el quiebre mío que fue el único momento que dije, ¿vale la pena seguir militando o no? Y en ese momento yo decía, empezamos de cero. Germán decía, negro, tenemos que empezar de menos 10.